antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hasbro lanzará figura de Lecto 1. Debido a la pandemia, el estreno de los cazafantasmas Afterlife fue aplazado hasta 2021. Pero para hacer la espera más llevadera de este nuevo capítulo de la saga, la marca reveló una detallada pieza coleccionable del mítico auto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.